me why you don't want no friction like the back of a matchbook. That if ass will fold you and your MacBook. Close shows shut you down before we go backwards. Act up, and whether we high or low, we gonna get back up like the Dow Jones and NASDAQ. Sort of like a thong in an ass crack. Come on. I tick on alligators and little rattlesnakes, but I'm another flavor, something like a Terminator. Ain't no equivocating. Horas en esta mañana fría, 2 minutos, te damos la bienvenida como todos los días, La Retaguardia y Radio Sur juntas hasta que vuelvan los abrazos, haciéndote compañía hasta el mediodía. 5 grados 9 la temperatura, decíamos que hoy el día va a estar frío y finalmente está frío, pero con solcito, que se ve despejado en la mañana del día de hoy y que va a seguir así durante toda la jornada. Máximas de 14, apenas máximas de 14 grados para el día de hoy y una mínima de 2 grados que evidentemente ya está superada, pero es la mínima más baja de toda la semana. Esperen porque el fin de semana la cosa se calienta en términos meteorológicos. No quiero que quepa ningún doble sentido. Se calienta en términos meteorológicos el fin de semana. Lo otro corre por cuenta de ustedes, yo no me hago cargo. Muy buen día, señorita Miriam Libertad. Muy buenos días, Fernando. Vos sabés que en el metro, y Lean nos podrá decir también, en el tren también, ya se va sintiendo calor humano, ya no va tan vacío como en los últimos meses. Así que bueno, por ese lado ya hay calor humano en el transporte público como en los viejos tiempos. ¿Pero lo está diciendo como algo positivo o con cierto recelo? No, objetivamente, como una... No quiere emitir opinión al respecto. No. No sé cómo tomarlo, pero bueno, así estamos. Bueno, ayer decíamos, ¿no?, que ya casi, no sé si se extraña, pero ya suena extraño esos amontonamientos que veíamos con gran naturalidad hace algunos años, ¿no? Uh-huh. Bueno, un año y medio, 2, ponele. También en el transporte público, no lo pensábamos, yo estaba pensando en términos de recitales y lugares así de concentraciones masivas de gente, pero bueno, el transporte público sí, era el indicador. En el día a día era el lugar primordial de amontonamiento humano, sobre todo el tren. Por su dimensión, ¿no? El subte también, ¿no? Pero tren, colectivo. ¿Cómo viene el Sarmiento, Lean? Con demoras, dice, El Sarmiento con demoras. Y el Roca parece que también. Lo que no entendí hasta ahora es por qué continúan con una frecuencia menor cuando en realidad lo que habría que conseguir es que haya más formaciones para que la gente que hoy transita no se apile tanto, ¿no? O sea, me parece que la lógica sería esa. Claro. Sin embargo, sigue con restricciones tanto el subte en la ciudad como el tren de horarios, ¿no? ¿Se siguen sacando turnos? Sí. Horario pico, siguen con los turnos para todos los trenes. Que está bien, digamos, eso está perfecto. dice nuestro operador dice que casi no lo piden. Es cierto, digamos, los controles son cada vez más laxos y eso avala en todo caso la movilidad. Hablando de eso, en un ratito vamos a escuchar porque hay modificaciones en términos de la movilidad, la circulación en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Hay un cambio de criterio, cambian las fases, pero básicamente también actualizan un poco esos cupos, si se quiere, ¿no?, de aglomeración de espacio público y en el espacio privado también en la provincia. Y de alguna manera me da la sensación que tiene más que ver con adaptar la reglamentación vigente a la realidad, más que abrir la posibilidad de nuevas actividades. Me parece que más o menos se está queriendo empatar lo que ya sucede para no quedar tan en falsa escuadra. Pero bueno, no venía a cuento. No. A cuento viene en este momento que le contemos a nuestros y a nuestras oyentes de qué viene el programa de hoy. Ayúdeme. Te ayudo. A ver. Vuelo de pájaro, tampoco le voy a pedir demasiada. No, no, así nomás. Como más o menos como para que. Como para tener una idea. Miércoles de rutinas, podríamos decir, porque vamos a seguir dando lugar a esto, al tema de vivienda y de autoconstrucción y de la ley por la cual se está haciendo fuerza para que en octubre pueda debatirse y aprobarse sobre la producción autogestionaria del hábitat popular. Se viene el lanzamiento de la campaña formal, ¿no? Porque nosotros nos adelantamos. Venimos batiendo el parche hace rato, uh-huh. Pero en realidad la campaña formalmente no se lanzó, ¿no? Va a ocurrir uh-huh. y creo que nos van a hablar un poco de eso en el día de hoy, ¿no? ¿Cómo viene ese lanzamiento? ¿Para cuándo? Así es, así que vamos a estar con ese tema. Como cada miércoles también tenemos la columna del FISIP que nos regalan. Cada miércoles vamos a estar hablando tema energía, parece. Energía, más que energía, desde la energía se puede ser, porque nos va a estar ahí acompañando un compañero del Sindicato de Luz y Fuerza. Pero la idea un poco es retomar algo que hicimos la semana pasada, ¿no? Algún debate sobre la situación de la coyuntura electoral desde el punto de vista de los trabajadores, ¿no? Veremos en todo caso qué se puede esgrimir o articular desde esa mirada, más no sea como para presentar un escenario, ¿no? No todo queda reducido a la propuesta que te venden desde los grandes medios o desde las distintas campañas políticas, que ya las hemos visto, ¿no? Ya empiezan a aparecer en televisión, en radio, los spots publicitarios, ya empezamos a entrar en clima oficial de campaña. ¿Algo más para destacar? Y vamos a dar seguimiento también al tema de humedales con un fallo muy interesante y que deja cierta jurisprudencia para un montón de otros casos más, que es la Corte Suprema de Justicia ratificó un fallo que ya había dado la justicia entrerriana y ordena demoler un barrio náutico construido sobre un humedal y le da 180 días para esto. Chan, ¿sucederá? ¿No sucederá? Como sea, en términos jurídicos, es un antecedente más que importante para todas las luchas que se están dando, ¿no? Sobre todo porque la lógica del sistema, del mercado inmobiliario y de las constructoras es levanto los pilares y después quién me viene a sacar, ¿no? Claro. Es sobre hecho consumado. Ya uh-huh. está. Bueno, acá en Gualeguaychú, un juez le está diciendo no, o una jueza, no sé el caso, le está diciendo no. El tribunal, o sea, ya pasó todas las instancias, Corte Suprema, ya, cosa juzgada, no hay vuelta atrás, es así, hay que hacerlo. Hay que dinamitar el barrio, punto. Pero bueno, tiene que ver con la defensa de los humedales y el rol central que ocupa en el delgado equilibrio de nuestro ecosistema social, en todo caso. Todo esto y mucho más, acompáñennos, quédense hasta el mediodía, porque además tenemos muy buena música para acompañarlos. Y a propósito de eso viene la apertura musical del día de hoy, porque un 10 de agosto, pero de 1959, 11 de agosto, perdón, me faltaba un día, nacía Gustavo Cerati. Y en el día de hoy, a propósito justo de su nacimiento, se estrenó un nuevo videoclip. Un nuevo videoclip que en realidad había sido grabado, estaba pensado, las imágenes que se grabaron, para ser proyectado en las pantallas de fondo durante su gira Canciones Elegidas, que se realizó allá en el 2004, que finalmente no se usó, y hoy para conmemorar y festejar el nacimiento de este gran artista que terminó falleciendo allá en el 2014, ¿no? Después de 4 años de haber estado internado en un coma producto de un ACV, terminó muriendo, pero festejamos en todo caso la vida de Cerati, en todo caso decíamos, escuchando esta canción que acompaña este videoclip estreno, No te creo. es lo mismo escucharte. Esperando algún domingo que nos calme. Si es lo mismo ser tu ángel a ser solo un personaje desechable, desechable. Falta tu cinismo, yo soy parte. Y también soy el que parte a nuevos rumbos. Es la verdad, la conozco, te conozco y no te creo. Aire, hasta que vuelvan los abrazos. Diez y cuarto de la mañana, despedíamos a Gustavo Cerati. Yo no te creo, no te creo, yo lo dejé por mi cuenta. No te creo, videoclip estreno de esta canción del año 2014, incluida en la gira Canciones Elegidas, para conmemorar, decíamos, estos 62 años que cumpliría el cantautor, frontman de la histórica e icónica banda Soda Stereo, y después con una profusa carrera solista donde desarrolló no solo un estilo musical, ¿no? Un sonido muy propio, sino también una poética muy particular de Cerati, ¿no? Más allá de esas debates infantiles que vivía la juventud en los años 80, ¿no? Esas rivalidades de bandas. Era un músico excepcional, digo, porque siempre estuvo asociado más a la lógica más pop, más comercial. Por lo menos ese era el debate en algún punto con Soda Stereo. Pero la verdad que era una banda extraordinaria desde el punto de vista musical. No hay posibilidad de sostener argumentativamente que era una banda comercial Soda Stereo, ¿no? Más allá de que en un momento había esa cosa, viste, bueno, Lo que sí tuvo un éxito comercial extraordinario en toda Latinoamérica, pero en todo caso tiene que ver con la capacidad de desarrollar ese lenguaje común que tuvo Soda para toda la región. Y quizás otras bandas no lograban decodificar su traducción musical en términos de ser mejor entendida en otras culturas, ¿no? Diferentes, muy parecidas, ¿no? Pero distintas, ¿no? Soda Stereo en ese caso logró eso. México, Perú, Colombia, toda Latinoamérica. Soda giró por toda Latinoamérica. Y en el momento de su expansión, digamos, no es que empezó a sonar tiempo después. No. En eso sí hubo una estrategia comercial importantísima detrás de Soda, pero básicamente el producto, el valor de lo que ellos producían musicalmente era lo que le abría las puertas, insisto, a todo el continente. Pocas bandas han logrado eso. Así es. En gran medida, responsabilidad de Gustavo Cerati. Así que recordamos este día su música y la disfrutamos, por suerte. No solo eso, hay otras efemérides que tienen que ver con el día, ¿no? Así es. Bueno, tiene que ver con que hoy es el Día del Nutricionista. Se celebra el Día del Nutricionista en conmemoración también a otro nacimiento, que es el de Pedro Escudero, un argentino que fundó y fue director del Instituto Nacional de Nutrición, y se lo considera el padre de la nutrición en América. Bueno, estas paternidades, ¿no? Pero bueno. Bueno, madre no podría ser en este caso, pongámonos. No, pero capaz que había alguna nutricionista para ser madre, ¿no? Pero no se destaca en todo caso. En todo caso, no. En esas épocas posiblemente ni pisaban la universidad, o recién empezaban a pisar la universidad, ¿no? Sin embargo, las mujeres eran las responsables por la nutrición y siguen siéndolo. Así es. En algún sentido, ¿no? Pero bueno. Así que bueno, y aprovechamos entonces a desearle también un feliz día a la compañera Miriam Gorbán, ¿no? Que ha sido en otra instancia, en otro nivel, ¿no? De la nutrición, con las cátedras libres de soberanía alimentaria. Así que bueno, y a propósito de esto, viene la consigna, ¿no? Vamos a abrir los micrófonos para que nos cuenten qué los nutre. A vos, ¿qué es lo que más te nutre? Muy bien. En término que quieran, material. Libre interpretación. Emocional, ahí va. Uh-huh. Sí, no, lo pueden decodificar como quieran. Y nos queda pueden abierta. Llamar, nos pueden llamar al 11-3181-3126. 11-3181-3126. Perfecto, y ahora sí damos paso a este momento que nos gusta tanto, bueno, por lo menos a mí, del programa, que tiene que ver con repasar algunas de las voces del ruido que dejó las últimas 24 horas, y lo vamos a hacer arrancando con el precandidato del Frente de Todos en la ciudad de Buenos Aires a diputado nacional. Ay, se me fue el nombre de Santoro. Leandro, me salía Daniel, pero ese es el periodista. No, Leandro Santo, gracias, Leandro. El tocayo acá lo tiene calado. Muy presente. Leandro Santoro debatiendo ayer con Tenenbaum en su programa de radio. Vamos a escucharlo. Yo creo que la gente tiene que distinguir, y les pido a ustedes que distingan los roles que cada uno tiene. No, está bien, pero no... A ver, cuando vos estás... Primero, vos me podés a mí preguntar, ¿yo cómo voy a opinar sobre algo que en el fondo... Yo no, ni siquiera casi la conozco a Fabiola, ni sé la gente está que bien, tuvo... Está bien, pero la no hay opinión cosas, es... Déjame terminar esto. Bueno, vos dijiste que Patricia Bullrich es borracha. O eso dijo ella que vos dijiste. No, yo dije otra cosa, y además en cuatro oportunidades le pedí perdón hasta ella. Ah, está bien. Pará, a ver, le pedí perdón por Twitter. Hablé con ella en TN, me cruzaron en vivo, le dije, mira Patricia, te pido disculpas, yo vi un video donde vos saliste, yo no tendría que haberlo dicho, y la mina conmigo fue maternal, Ernesto, se comportó como una señora, me aceptó la disculpa. Inclusive con lo de Fernando Iglesias, ¿sabes qué dije yo? Mira, que vos hagas un chiste misógino no te transforme en misógino, tenés que pedir perdón, rectificar la conducta y vamos para adelante. Te transformás en misógino cuando en vez de rectificás, ratificás. Y persistir. A ver, errores cometemos todos. O sea, yo creo que a ver, tenemos que ser un poco más tolerantes entre nosotros también. Lo que no podemos hacer nunca es justificar lo injustificable. Si vos me decís, che, ¿estás de acuerdo con que el presidente o la primera dama se junten y violen las normas? No, de acá ni de ningún país. Y ahí tenemos teníamos Santoro escapando de la toma de judo que le quiso hacer minutos antes. Tenenbaum, fue interesante la charla. Este Santoro es un tipo que la verdad que es bueno para los medios porque es zafa fácil, digamos. Pero dos momentos interesantes. Primero, Tenenbaum queriendo atraparlo en su propio discurso, apuntando, en todo caso, la discusión venía a propósito de los ingresos y egresos de la Quinta de Olivos en horarios poco habituales, ¿no? Básicamente apuntan a que la primera dama festejó su cumpleaños y hubo otros eventos sociales que terminaron a altas horas, donde de alguna manera se violaba la cuarentena, ¿no? Eso es lo que estaba intentando pincharle Tenenbaum a Santoro, que se escabullía. Decía, bueno, yo no le pedí disculpas, no le pedí explicaciones al presidente, no me las dio y tampoco se las pedí. En todo caso, tiene que ser la justicia. Bueno, estaba zafando. Pero del otro lado, cuando... Interesante cómo empieza a zafar de la toma uno de Santoro y le termina doblando el brazo al mismo Tenenbaum, que le tira en cara cuando ya no tenía argumentos. Bueno, pero vos le dijiste borracha, no tenía nada que ver. El mismo Tenenbaum se dio cuenta que no tenía nada que ver y quedó totalmente en falso cuando el otro le dice, sí, pero le pedí disculpa y me la aceptó, ¿qué más querés? Divino, porque no tenía ninguna sustancia la charla. Era solo a ver quién le torcía la mano a quién. Parece que eso se estaba midiendo en ese momento. Quiero vale cuatro, le dijo. Más o menos. Vamos a avanzar porque otro que no se queda en sus 13 es Alfredo Casero. Que insólitamente dijo que la prefería a Cristina. Este pibe es un pibe... la verdad que el presidente que tenemos es un tarado. Lamentablemente tiene una tara porque no se da cuenta de lo que pasa alrededor. El problema más grave, que yo creo que en este momento es el más importante, que ahora quieren el voto de los jóvenes, el voto de los viejos, la B de la vacuna, la B de la victoria, la B de la victoria peronista, que no es peronista, que eso fue una cosa de Churchill. Pero los chicos, hay que decirle que los están cagando. Como toda la vida cagaron a los jóvenes. Que un tipo diga que la B es de la vacuna, de la victoria y del peronismo, nos deja fuera a todos los que no somos, no confiamos en ninguna vacuna, no confiamos en el trabajo que hizo mal. Yo a veces me pregunto, ¿hasta cuándo yo tengo que decir lo que está mal y trabajar para este tipo? O sea, prefiero a Cristina de Kirchner, que es un rival, entre comillas, un poco más interesante que este tipo, que no deja ser más que un remisero. Con perdón de los remiseros, pero es un tipo que tiene un coeficiente donde te dice lo que está pasando como si fuera en el asiento de adelante. No se entiende muy bien lo de Caseros, digamos, ¿no? Porque la saludamos a Camila Calvo, que acaba de llegar ahí, hablando de trenes. Otra que viene... ¿Viene en tren, Camila? ¿O en colectivo? No, hable ahí nomás, Gilead. No, al servicio público, la retaguardia de Radio Sur, parece que la Constitución no estaría andando muy bien el tren. Bueno, perdón, volvemos a Caseros, porque termina, primero que se pone a la altura de pensar que es contrincante de Cristina. No digo porque no estén a la altura de una argumentación, sino que uno es un actor mediático y la otra es vicepresidenta de la Nación. Digamos, sus roles no son muy compatibles. Y por otro lado, también esa lógica que en realidad me parece que la prefiere a Cristina porque no le encuentra por dónde hincarle el diente a Alberto Fernández. ¿Cómo es tan medido, por decirlo de alguna manera, en todas sus definiciones? Lo único que encuentra para pegarle es lo de los dos dedos en B, que acá en este país culturalmente está asociado al peronismo. Es así, por más que lo haya inventado Churchill, como dice Caseros, los usos y costumbres acá de los dos dedos en B está asociado al peronismo. ¿Qué le vas a hacer? No queda otra. Bueno, paciencia, hay que buscar otros símbolos en todo caso. Pero bueno, insólita declaración de Caseros, que pide que vuelva a Cristina. La quiere a Cristina para confrontar. Dos testimonios más nos quedan. El primero, Carlos Bianco, jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, dando cuenta de estos nuevos cupos que a partir de ahora empiezan a regir en la provincia, y termina su mensaje con un palito para el gobierno, para Vidal y su gobierno en la provincia. En primer lugar, unas actividades que están taxativa y explícitamente suspendidas. Esas actividades son los viajes grupales, las reuniones sociales en domicilios particulares de más de 10 personas en espacios al interior, las reuniones sociales en domicilio de hasta 20 personas, de más de 20 personas, perdón, en espacios exteriores, en los domicilios, en patios, en terrazas, etcétera. Están suspendidas las actividades y reuniones sociales en espacios públicos al aire libre de más de 100 personas, es decir, se pueden hacer en espacios públicos al aire libre hasta 100 personas. Actividades en discotecas, salones de fiesta, bailes o actividades equivalentes o similares, y se pueden realizar eventos masivos hasta 1000 personas. Respecto de la acusación que nos hace Vidal, el gobierno de la excusa, la verdad que no tengo más que reírme. Me parece que este es el gobierno del trabajo, del esfuerzo, de la precaución. En una situación de pandemia hemos establecido cientos de miles de medidas de cuidado. Si es por calificar, yo calificaría al gobierno de Vidal como el gobierno de los vagos y los malentretenidos, porque ni siquiera venían a laburar, ¿eh? Ni Vidal ni sus ministros venían a La Plata. Gobierno de les vagues, debería haber dicho Bianco. Pero bueno, ahí cruces en la provincia de Buenos Aires, que despierta evidentemente el furor de la campaña, donde todos tienen que salir a hablar, y claro, muchos y muchas quedan en evidencia por su pasado reciente o por su pasado lejano, y en todo caso todo termina en variable de discurso de campaña, ¿no? Pero de alguna manera, gastar un anuncio oficial en el marco de una situación tan importante como es la pandemia y su tratamiento en el país, a mí me parece que le saca el peso a la importancia del anuncio. Por eso también decía antes que da la sensación que en la provincia lo que ocurre es que se está intentando llevar la reglamentación vigente a lo que está sucediendo, más que realmente habilitar nuevas actividades en el marco de los números actual de la pandemia. De alguna manera me parece eso. Con lo cual, digo, más o menos no hay tanta presión. Sin embargo, me parece, insisto con esto, no sería un tema que debiéramos manosear demasiado, porque después, en el momento de hacer cierres, en el momento que la cosa se complica, también se complica o se ve empantanada la autoridad, en este caso de la provincia de Buenos Aires, en dictaminar estas determinaciones. Me parece que todo está mezclado, por eso hay que tener cuidado con este tema. Me parece que yo lo reservaría y lo dejaría aparte de estas cuestiones, insisto, no por una cuestión ética, sino por una cuestión fáctica. Después, cuando vos manoseas mucho el tema, difícil te va a ser poder implementar controles, sobre todo porque empieza con esto, ¿no? Y vos hiciste esto, y el otro la cuarentena VIP, y el vacunatorio no sé cuánto. Bueno, ya vemos a dónde lleva eso, y en todo caso siempre termina siendo en detrimento de la sociedad, pero en este caso con un tema de salud de impacto mundial. Cerramos este momento escuchándolo Alberto Fernández. Estrictamente no es de ayer este audio, sino que es del lunes, pero nos quedó colgado y es un anuncio importante que tiene que ver con los servicios públicos en nuestro país y la pelea con las cable operadoras, con el servicio de internet, léase con el Grupo Clarín. Para nosotros el mérito sirve si las condiciones son iguales. Por eso también hemos previsto que los chicos que puedan seguir estudiando en este plan puedan acceder a una computadora financiada por el Banco Nación. Acercarle una computadora en este tiempo a alguien es elemental, porque la biblioteca de hoy se llama Internet, porque hoy la información hay que buscarla allí. Se enojan porque dije que Internet es un servicio público. Que se enojen, vamos a hacerlo un servicio público para que llegue a todos y todas las argentinas. Y para que no nos estafen y no nos roben con las tarifas. Bueno, y ahí está un anuncio que, insisto, da otra vez, ¿no?, una lectura electoral. Hay que hacer en este momento, da la sensación que esta idea de Internet como servicio público no es más que un eje de campaña, que efectivamente una política que el gobierno esté en condiciones o esté dispuesto a aplicar en este momento. Porque recordemos, el que lo dice es el presidente de la nación, ¿eh? Es el presidente de la nación, con lo cual tendría todos los elementos legales, jurídicos, para avanzar con este planteo. Pero, teniendo en cuenta que en este momento es la Corte Suprema de Justicia la que debe definir, sobre la base no de una ley, sino del decreto que el año pasado el Ejecutivo implementó en el marco de la pandemia, ¿no?, después del acuerdo que había hecho con las cable operadoras de congelar el servicio. Recordemos también, el Grupo Garín apeló ese fallo. A principio de este año estuvo toda la discusión fuerte respecto a si subían o no. La cosa es que lo que es Fivertel Cablevisión no aceptó la legislación, apeló la medida, la llevó a la Corte Suprema y mientras tanto dijo: yo no lo cumplo, y es por eso que nos vienen aumentos seguidos de cable y de telefonía. Bueno, insisto, una situación que queda ahí, me da la sensación más a título de calentar la campaña que de efectivamente de avanzar en esta situación y en la legislación respecto a la Internet, el Internet y el servicio público, ¿no?, asociado a servicio público. El paréntesis que hago nada más tiene que ver justamente con lo que estaba anunciando antes el presidente, que es en el marco de un programa de apoyo a los jóvenes, esta implementación de computadoras como una herramienta central en el avance, en la educación, que es importantísimo. Bueno, en el día de ayer justamente hablábamos con Eduardo Beliboni del Polo Obrero, que se habían manifestado enfrente al Ministerio de Educación, ahí al Palacio Pizurno, justamente apuntando a que en las barriadas populares no hay acceso a Wi-Fi, que hace más de un año y medio en realidad que la educación no tiene que ver con la virtualidad y la presencialidad, sino que simplemente se levedó a un montón de sectores justamente por la falta del acceso. La respuesta oficial del Poder Ejecutivo fue: no hay presupuesto para esto. No se entiende. De un día para el otro aparece un gobierno diciendo que va a haber una inversión, que se van a brindar computadoras, que es central, pero por otro lado te dicen: no, para estos sectores no. Para ustedes no hay presupuesto. Bueno, contradicciones como mínimo en todo caso, insisto, ¿no?, de un tema donde todos estamos de acuerdo que es central, la accesibilidad. Ahora, el que debe garantizarlo es el Estado. El que administra el Estado es el Poder Ejecutivo, entre otros poderes. Las organizaciones exigen, pero del otro lado me parece que el que termina administrando el acceso a todo, no solo al derecho a la conectividad, termina siendo los intereses económicos detrás de los anuncios y no los tonos de campaña que venimos escuchando recientemente. Muchas gracias, señor, por presentarse a nuestra solicitud de trabajo. Lo llamaremos en caso de ser aceptado y le pedimos, por favor, que antes de retirarse realice en la parte en blanco del formulario una breve descripción de su persona. Mido 1,81 m, tengo un sillón azul, en mi cuarto hay un baúl y me gusta el almendrado. Me despierto alunado, mi madre es medio terca, aunque nunca estuve preso anduve cerca. Soy de Aries, pelo castaño, algo tacaño y no colecciono nada. Guardo la ropa ordenada, me aburro en Nochebuena. Si estornudo no hago ruido y no hablo con la boca llena. Puedo decir que soy de pocos amigos, pero de mis enemigos no sé cuántos cosecho. Tengo el ojo derecho desviado, dicen que soy bueno aunque no sea bautizado. Nací a las 3 de la mañana, me llevo bien con mi hermana. No creo en ovnis ni en zombies y uso prendas talle M. Juego con fuego aunque el fuego me queme. Pero no soy tan complicado como para huir y quedarme aquí en silencio. Pero no soy tan simple como para no advertir. Duermo boca abajo.

como ya lo adelantábamos, algo anunciamos al inicio del programa, ya estamos en comunicación con Claudina Corti, que ella es de un pueblo que está al lado de la ciudad de Gualeguaychú, Pueblo Belgrano. Es un pueblo de unos 2.000 habitantes, está dentro del departamento de Gualeguaychú, y es allí en donde se construyó el barrio náutico Amarras. Veníamos contando de esta sucesión de pasos legales que se fueron dando, porque a partir de la construcción de este barrio empezó a inundarse todo el casco urbano, ¿no? Esto, bueno, además Gualeguaychú recordamos que es una ciudad que con las luchas contra la papelera que se instaló del otro lado de del río Uruguay, también generó una gran conciencia ambiental, ¿no?, en sus pobladores. Le damos la bienvenida a Claudina. Claudina, bienvenida al aire de Hasta que vuelvan los abrazos. Hola, buenos días. ¿Cómo están, Miriam, Fernando? Muchas gracias por el espacio. No, muchas gracias a vos. Nos sorprendió la semana pasada este fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ratifica algo que ya había dicho el Tribunal de Entre Ríos en relación a qué hacer con este barrio. Simplemente dijo que hay que, en 180 días, demolerlo y restablecer, desmantelarlo. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se vive esta noticia ya en el pueblo? Bueno, sí, la verdad es que no fue tanta la sorpresa, porque como otras personas que vienen luchando por esta causa y por todas las causas ambientales, teníamos fe de que sucediera. Pero sí, se ratificó el fallo, ya terminó todo el proceso de las posibles amparos extraordinarios y todo esto, y el fallo decide, ratifica el desmantelamiento en 180 días y la recomposición de los daños. Cosa muy difícil de realizar, porque la verdad que el daño que realizaron en los humedales es casi irreparable. Además, modificaron el curso del río, que eso es, y más el terraplén de 9 metros que construyeron para su laguna privada. Eso es lo que, según los estudios que llevó adelante el municipio de Gualeguaychú, no lo llevó adelante el municipio, sino a través de la Universidad Nacional de La Plata, establecían que eso iba a provocar inundaciones, sobre todo en la zona norte de Gualeguaychú, que es una de las zonas más de población más vulnerable. Por lo tanto, se ratifica ese fallo. Esto es un derrotero que viene desde el año 2012, en que se dio entrada y se habilitó, entre comillas, la entrada de la construcción del barrio náutico a cargo de la empresa Altos de Unzué, que se instaló en Pueblo Belgrano a partir de ese momento. Y bueno, hubo muchas idas y venidas, entre ellas un fallo extraordinario que sienta el precedente de dos conceptos, que son el indubia pro aqua y el indubia pro natura, es decir, ante la duda, siempre en beneficio de la naturaleza y en beneficio del agua. Y eso, bueno, fue ratificado en este último fallo, y estamos muy muy contentos y contentas por eso. ¿Qué tal, Claudina? Acá Fernando Toco te saluda. Efectivamente, ¿es una decisión que ustedes creen que se va a llegar a cumplir? ¿Qué implica desmantelar? Digo, vos mencionabas recién de que el daño que se hizo ya está hecho. Ahora, ¿qué implica en términos concretos desmantelar este barrio? ¿De un barrio de qué dimensiones estamos hablando? Y también, insisto con esto, ¿no? Si en el pueblo creen que la medida efectivamente se va a llevar a cabo. Y mira, eso es soñar un poco también. El barrio es una primera instancia de 110 hectáreas en ese momento para alrededor de 300 lotes, ¿sí? Vino trabajando porque hubo habilitaciones flojas de papeles por parte de la provincia de Entre Ríos, de los organismos encargados de esas habilitaciones y de esos permisos, y también a través de un decreto del intendente de Pueblo Belgrano, Davico, que habilita las obras que no tuvieran que ver con movimientos de tierra, pero eso nunca fue controlado por nadie. Entonces el barrio avanzó, tiene el terraplén está hecho, la laguna está hecha, hay lotes y hay casas construidas, hay un Zoom, y ahí ellos como que iban haciendo al mismo tiempo algunas obras como para quedar bien, diría yo. Hicieron una reserva natural privada, en donde fueron plantando flora nativa y qué sé yo, y hacían propaganda de eso. Pero mientras tanto, la destrucción fue desde el principio, porque todo ese movimiento, la modificación del cauce del río es la que provocaba los mayores problemas a futuro en la zona. Con el tema de que si se va a desmantelar o no, bueno, la orden está dada y el plazo también. Ahora habrá que ver qué sucede con la empresa, que probablemente, y es lo que estamos pensando, se va a declarar en quiebra, y tendrá que ver la provincia y quienes fueron los responsables en el municipio de Pueblo Belgrano de llevar adelante eso sin las habilitaciones y los permisos pertinentes, cómo van a resolver esta situación y cómo van a llevar adelante ese desmantelamiento. Nosotros creemos, yo en este momento soy concejala de Pueblo Belgrano por la oposición, por el Frente Creer Entre Ríos, y tenemos proyectos para ese espacio en el caso de que todo se lleve adelante. Es decir, bueno, tratemos de resolver de poder reacomodar, de resolver, de poder llevar adelante y poder recomponer algo de ese daño, pero los humedales están perdidos. Los humedales, con todos los beneficios y todos los que traen por el hecho de la función ecológica y biodinámica que para lo que sirven, ¿verdad? Entonces, bueno, habrá que pensar, sentarnos a las mesas de provincia y de municipio para ver cómo llevar adelante todo este proceso. Pero, sin embargo, más allá de esta destrucción que ya es irremediable en algún punto, este fallo sienta una jurisprudencia importantísima, me da la sensación, en el país, sobre todo porque me parece que es el primer fallo que manda, de alguna manera, deshacer una inversión, va contra intereses económicos, que generalmente están acostumbrados a trabajar sobre la lógica del arrebato, ¿no? Me instalo, construyo, medio flojo, una vez que está nadie me lo va a bajar. Exactamente, eso es lo más importante de todo esto, porque por supuesto hay un montón de barrios de este tipo de emprendimiento sobre toda la costa del río Paraná, sobre la costa del río Uruguay, sobre la costa del Gualeguaychú, ahora este barrio que se va a desmantelar, y sienta un precedente importantísimo para todas aquellas organizaciones territoriales y agrupaciones ambientales que ahora tienen ese antecedente para agarrarse y poder continuar con su lucha y hacer valer el bien común. Y obviamente también es un freno y un obstáculo para aquellas inversiones privadas que arrebatan, como vos dijiste, que van por sobre los bienes comunes en favor de intereses personales. Así es, y sientan un precedente también para los que están luchando actualmente no solo en el río Uruguay, en el río Paraná, aquí en la ciudad, todo el río Luján está en una situación muy parecida, ¿no? Con barrios que sí, mueven tierras, rectifican el río. No te había presentado, estamos hablando con Claudina Corti, feminista, ambientalista, integrante del colectivo Me Hago Cargo, Asociación Civil de Pueblo Belgrano, y actualmente concejala por el Frente Creer de Entre Ríos. Claudina, exacto, muchísimas gracias. La verdad que seguimos con atención y esperamos poder volver a contactarte en unos meses a ver si efectivamente se está desmantelando el barrio Amarras. Perfecto, muchísimas gracias. Me gustaría agregar también, y con respecto a esto, que estamos hablando ya de las inversiones y todo eso, y es algo que se ha hablado bastante, el hecho de en esta coyuntura eleccionaria, aquellos discursos que abogan por la inversión privada que genera trabajo, cueste lo que cueste y se trate de lo que se trate. Exacto. Se tratan también de proyectos de país, de proyectos de provincias, de proyectos de pueblo. Nosotros tenemos, y quiero hacer hincapié en esto, nuestro presidente municipal, que pertenece a un partido vecinalista, que es Nueva Generación, va ahora como quinto diputado de Juntos, de la mano de Rogelio Frigerio, que está encabezando la lista, y justamente ese es el discurso que ellos llevan adelante, favorecer e impulsar la inversión privada para generar puestos de trabajo. Entonces nosotros tenemos que empezar a pensar cuáles serían esos puestos de trabajo, qué es lo que generan estos emprendimientos, porque como Amarras generan mucha desigualdad. ¿Cuáles son los puestos de trabajo? ¿Qué calidad de trabajo es la que van a dar en pueblos, por ejemplo, como Pueblo del Grano, que vos bien dijiste, no somos 2.000, somos unos 4.000, pero ¿cuáles son los puestos de trabajo genuinos? ¿Qué tipo de trabajos van a generar? Entonces, es momento de que utilizar todas estas herramientas, aprender de todos estos errores y de todas estas cuestiones, para empezar a pensar qué es lo que queremos a futuro para nosotros, para nuestros bienes comunes y para las generaciones venideras. Así es, impecable. Muchísimas gracias, Claudina Corti. Un saludo y felicitaciones por este triunfo. Muchísimas gracias. Estamos a disposición cuando necesiten. Muchos saludos ahí a la audiencia. Gracias. A vos. Barbie Recanati sonando al aire de Hasta que vuelvan los abrazos, teoría espacial. Oh, Hasta que vuelvan los abrazos. Ronda de noticias. Subieron un 2,3% en junio y quedaron por debajo de la inflación en el primer semestre. El INDEC informó que en los primeros seis meses del año la suba fue del 22,8%, mientras que los precios aumentaron el 25,3%. La ANSES, organismo a cargo de Fernanda Raberta, anunció que el anuncio trimestral para las jubilaciones, pensiones y asignaciones será del 12,4% y se prevé un bono para las jubilaciones que queden por detrás de la inflación. Para la UIA, las empresas tienen derecho a dejar de pagarle el salario a los empleados que no quieran vacunarse. La propuesta fue consensuada en la reunión de junta directiva y, según anticipó el titular de la Central Fabril, Funes de Rioja, luego con los sindicatos habrá que ver sector por sector cómo se realiza su aplicación. Para el empresario, si alguien está en condiciones de volver a trabajar pero no se ha vacunado, no puede insertarse porque está en riesgo el grupo. Nueva causa judicial contra Larreta. Lo denuncian por fraude electoral contra 25.000 monotributistas. Un sector del Sindicato de los Empleados Municipales acusa al jefe de gobierno porteño de evadir la responsabilidad de tributar al sistema de seguridad social, sindical y de obra social. Tierra del Fuego denuncian obstáculos en el acceso al aborto en el hospital. Desde la Organización de Derechos Humanos Amnesty Internacional denunciaron que en la ciudad de Río Grande, quienes requieren acceder al aborto en el sistema público deben trasladarse hasta el hospital en Ushuaia, realizando un recorrido de más de 200 kilómetros, ya que es el único en toda la provincia que realiza las interrupciones voluntarias del embarazo. Perú. Castillo promulga la ley de cooperativas agrarias y ley del cáncer. El presidente de la República de Perú, Pedro Castillo, manifestó que con la nueva ley nacional del cáncer se garantizará para todos los peruanos un tratamiento oncológico de calidad y prioritario. La ley de perfeccionamiento de la asociatividad de los productores agrarios en cooperativas agrarias tiene como objetivo impulsar la asociatividad, el cooperativismo y la capacitación de los productores agrícolas, ganaderos y forestales. Brasil, diputados rechazaron la propuesta de voto impreso. La Cámara de Diputados de Brasil decidió rechazar la iniciativa de una boleta impresa en elecciones, plebiscitos y referendos, un hecho que representa una derrota para el presidente Jair Bolsonaro, que impulsaba la medida y que había desfilado con tanques por la puerta del Congreso. ...12.412 nuevos casos de coronavirus... ...hay más de 241.000 casos activos... ...y son 364.500 las nuevas vacunas aplicadas. Rafael baja del coche... Se desmaya en la vereda, como un insecto estampado al parabrisas de la noche. Solo falta la silueta de la tiza del botón. Tiene 2 litros adentro, pero la negra lo espera. Por lo menos eso cree con su fe de jugador. En su panza pareciera se pelean a empujones los fracasos, el hastío, la vergüenza y el alcohol. Y ella le dice de nuevo que se vaya, que se rinda. Él le dice, está tan linda. Ella, ándate por favor, que si te ve mi marido, que también es descabiar, seguro te pega un tiro y no se lo puede culpar. Y cuídate con la timba, que te vas a hacer golpear. En la época dorada le escribía valsecitos sobre su pelo de sombra y sus ojos de farol. Le cantaba despacito y ahora lo intenta de nuevo y entrevé en la borrachera que la magia se perdió. Y ella le dice de nuevo que se vaya, que se rinda. Él le dice, estás tan linda. Ella, andate por favor. Rafael, baja del coche, se desmaya en la vereda como un insecto estampado al parabrisas de la noche. Solo falta la silueta de la tiza del botón. Todas las mañanas, información, opinión y bastante boludeo. Hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Ahí escuchábamos al gran, gran Cucuza Castielos junto a Dolores Solá, Te vas a hacer golpear. Un tanguito de media mañana para nosotros y para ustedes que nos permiten acompañarlos todos los días de 10 a 12 en esto que La Retaguardia y Radio Sur juntas hacen todas las mañanas y hasta que vuelvan los abrazos. En este momento, como siempre hacemos todos los miércoles, es momento de darle la bienvenida a la FISIP, la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, en esta columna que semanalmente nos regalan, hoy protagonizada por Julio Acosta, secretario general de FETERA, de la Federación de Trabajadores de la Energía, y del Sindicato de Luz y Fuerza de La Pampa, a quien le damos la bienvenida. Julio, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Fernando. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Acá Miriam también acompañándonos. Te damos la bienvenida. Y tenemos hoy un tema que venimos acompañando bastante y tiene que ver con un actor que no aparece, no suele aparecer, por más que sigue siendo fundante y en realidad determinante, pero no es un sector que suele aparecer en el marco de los discursos de campaña, ¿no? Me refiero a los trabajadores organizados y a su mirada del escenario político nacional, que es a eso que viene en todo caso la intervención, tu intervención en la fecha, ¿no? Sí, nosotros caracterizamos a este momento como un momento en la que se le da continuidad a un modelo que ya viene desde los años 90, mejor dicho, desde la dictadura, instalándose en nuestro país. Algunos han desplegado una ofensiva brutal sobre la clase trabajadora y otros han tratado de mitigar los efectos de esos golpes, pero que en realidad le siguen dando continuidad y no cambia, digamos, ni la matriz económica, ni tampoco el modelo productivo, ni tampoco incursiona en recuperación de soberanía, energética, soberanía alimentaria o soberanía financiera. Entonces, cada vez estamos peor como clase trabajadora. Esto se pone muy en claro cuando se comparan los índices en los 90 con respecto a esto del 2020, y que viene en picada desde los años 80 en adelante, ¿no? Al punto de que es cada vez grave la situación económica y social de las y los trabajadores, ¿no? Sin duda, y sumándole a esta depreciación económica, ¿no?, que sufre sobre todo no solo el salario de los trabajadores, sino también sus condiciones laborales, también es cierto que en los últimos 50, 60 años, hasta más me animaría a decir, poco cambiaron las condiciones laborales, ¿no? Que solían ser, digamos, el espacio de disputa central de los trabajadores organizados, ¿no? Surgió la organización de los trabajadores un poco desde ese lugar, ¿no? Disputando las horas de trabajo, disputando no solo sueldos, sino también beneficios, derechos. Ahora, en los últimos años casi nada de avance ha habido en este sentido. Lo menciono porque últimamente volvió a aparecer como un eje de campaña de algunas referencias políticas esta idea de la reducción de horas de trabajo. ¿Cómo lo analizás? Bueno, nosotros creo que hay que considerar algunas cuestiones. Como vos decías, venimos retrocediendo desde hace décadas y hemos dejado en el camino el poder adquisitivo de los salarios, pero también muchos derechos de las y los trabajadores. Hoy más del 50% de la población económicamente activa está en condiciones laborales de flexibilización, de precarización, trabajo negro, trabajo ocasional, pero no es trabajo en blanco, no es trabajo registrado. Y esto, digamos, ha creado un ejército de desocupados que presiona, o que el sistema capitalista lo hace presionar hacia la baja, o sea, hacia la pérdida de derechos laborales. Nosotros creemos de que esta situación no va a tener solución para la clase trabajadora en la medida en que no nos propongamos un proyecto de carácter emancipatorio, o sea, construir una sociedad diferente al sistema capitalista que se caracteriza porque va aumentando paulatinamente, pero en forma indetenible, ¿no?, las desigualdades sociales. Esta es la característica fundamental, se da en aumento de los índices negativos para la clase trabajadora y en concentración. Por el otro lado, como contrapartida, concentración extraordinaria de la riqueza en pocas manos y extranjera fundamentalmente. Entonces, este proceso nosotros creemos que hay que detenerlo para que la situación, digamos, para la clase pueda cambiar. Y eso, lamentablemente, no hay organizaciones, no hay una central sindical que se haga cargo de un proyecto de estas características, de un proyecto de carácter clasista, anticapitalista, que se proponga resolver definitivamente los problemas que generan la desigualdad social o la injusticia social, ¿no? Entonces, mientras no tengamos los trabajadores y las trabajadoras una central que proponga un proyecto de características emancipatorias y liberadoras, bueno, vamos a seguir retrocediendo y va a llegar un momento, bueno, en la que la situación no va a aguantar más, ¿no? Entonces, el tema es que ese proyecto hoy no está en marcha y hay que construirlo. Nosotros somos parte de un intento de reagrupamiento del movimiento obrero con un programa, con un proyecto, digamos, que confronte con el proyecto de los sectores dominantes, ¿no?, de los bloques dominantes, que se alternan en el gobierno, ¿no?, algunos para aplicarlo como los dueños del poder real y el otro como para administrarlos un poco más democráticamente. Pero siempre se produce la alternancia dentro del sistema. Y lo que hay que construir es un proyecto de la clase trabajadora que esté en disputa con el proyecto de las clases dominantes. Y eso hoy está ausente. Nosotros, por esa razón, explicamos que por esa razón los trabajadores estamos retrocediendo. en el auge de las luchas, los trabajadores sabíamos tener un proyecto, sabíamos tener un programa y sabíamos que queríamos cambiar este sistema, y eso se dio en la década de los 60 y principio de los 70. Ustedes recordarán el programa de Huerta Grande, el programa de la FALDA, el programa de la CGT de los argentinos, que eran proyectos de la clase trabajadora para mejorar las condiciones sociales de los trabajadores y de las trabajadoras, ¿no? Bueno, ese proyecto y ese programa hoy no está construido y hay que reconstruirlo. Me animaría a sumar a ese listado también incluso lo que fueron todos los debates asociados a la fundación de la misma CTA en los 90, ¿no? Que quizás no desde el punto de vista tanto de avanzada, no, pero más general que se planteaba en los años 60, 70, sí fue un faro y trajo debates y una práctica sindical de renovación en algún punto. Ahora, la pregunta, y no sé si tiene respuesta, quizás es más para reflexionar, ¿no? Para escucharte un poco más, Julio, pero ¿qué es lo que terminó fallando? En la experiencia reciente, quizás me refiero sobre todo, ¿no? Porque hemos tenido grandes proyectos, sin embargo, hoy nos encontramos en una debilidad de representación y de organización bastante fuerte, ¿no? Vos lo mencionabas como el punto central, en todo caso, del horizonte de cambio, ¿no? Y de esta falta de horizonte de cambio. Sí, nosotros interpretamos de que uno de los avances, también se encuentra en la fundación de la CTA. Pero es un avance, que se trataba de democratizar al modelo sindical, que trataba nada más que de construir un nuevo modelo sindical con autonomía y con democracia. Y en ese sentido, hay que decir que nosotros hemos fracasado, porque no se trataba de un proyecto de la clase trabajadora para la clase trabajadora. Era un proyecto nada más de cambiar un modelo sindical, pero no se proponía el cambio de sistema, no se proponía superar la desigualdad social que se venía profundizando desde hace tiempo, ¿no? Entonces, por eso insistimos que la falencia es el programa, es el proyecto, de carácter emancipatorio que hay que construir. La CTA no lo pudo construir y por esa razón, porque se movía dentro de los márgenes del sistema, fue absorbido por el sistema, ¿no? Entonces, hoy las centrales están más preocupadas por sostener un gobierno que por representar los intereses de los trabajadores. Julio Acosta, secretario general de FETERA y del Sindicato de Luz y Fuerzas de La Pampa, en el marco de este espacio que nos regala la FISIP todos los miércoles. Julio, un gusto escucharte y nos has dado algunos elementos como para repensar, en todo caso, el escenario electoral próximo también. Te agradezco mucho. No, yo te agradezco muchísimo por la llamada y te mando un abrazo a vos y a Miriam. Que tengan buen día. Gracias, igual. Así junto a la carbonera de la ruta 200, las uñas negras de mi padre como mis hijos, como yo. Aprende a sonreír, cerrando bien la boca y escupiendo en los jeans. Mi casa era la de Puerta Roja, en la ruta 202. Ya nadie se acuerda del tatuaje que la mancha me tapó. Amigo, pregunte qué se trabajó. me hace olvidar, manchándome la ropa y escupiendo el ojo. Hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Hasta que vuelvan los abrazos. Una inoculación diaria contra la indiferencia. Mañana escuchabas Acorazado Potemkin haciendo La Carbonera. No me canso de decirlo, lo voy a seguir repitiendo, ¿eh? La mejor banda de rock de los últimos 30 años. A ver, déjame hacer cálculos. Sí, 20. De los últimos 20 años, como para dejar algún resquicio de duda. Pero sin duda, insisto con esto, ¿no? Creo que es la banda que ha renovado y le ha aportado algo significativo al rock argentino, si es que existe esa categoría, o rock nacional, como les gusta decir a algunos. Bueno, si existe, creo que esta banda, sin duda, es de lo más novedoso, de lo más potente, de lo más interesante que ha surgido en el escenario musical en los últimos, insisto, 20 años. Del 2000 para acá, cerramos ahí. Y pueden venir de a uno, ¿eh? Les abrimos el micrófono, no hay problema, pueden opinar, díganme que no, pero díganme algo. Y algo están diciendo, no de la Corazón Potenque, esta la metí no. Yo, la metí de sobrevuelo, digamos, pero sí respecto a la consigna del día de hoy. Así es, veníamos hablando del Día de la Nutrición, y nos llegan respuestas de Roberto de Villa del Parque, que dice que lo que a él lo nutre es la música. Bien. Bueno, viene relacionado con esto que decíamos, ¿no? A propósito de hay que ver qué tipo de música. Me hubiese gustado, ¿quién fue? ¿Roberto? Roberto. Me hubiese gustado que nos tire alguna línea de qué música. Pero bueno, está bien, la música, bien. La música vamos. En general. Nutre el alma, dice la poética. También Camila de Calzada, que nos dice que la nutría Boca Juniors. Pero últimamente la está desnutriendo. Es un trago amargo, ¿no? ¿Qué va a ser? Es un trago amargo, hay que decirlo. Bueno, que me disculpen los y las hinchadas de Boca. Pero por lo menos acá aparece una Camila de Calzada. O sea, Camila cambia rápido de barrio. Es lo que diga, ese de Calzada, ese de Tigre. Me parece que nos está desnorteando. O tiene varios puntos de residencia, ¿no? Ahí va. De acuerdo al día de la semana. Bueno, ahora de Calzada, Camila con Boca desnutrida. Siempre hay épocas de vacas magras. Esto es así, hay que acostumbrarse. Es ciclo. Hay momentos que uno come muy bien, hay momentos que come más o menos, hay momentos que no come. Bueno, hay que ir ajustando el cinturón. ¿Nos queda uno más? Nos queda uno más. Nos queda el de Irene. Un saludo para Irene. Dice que lo que a ella la nutre es un día de campo y estar en contacto con la naturaleza. Muchas gracias. Qué lindo la naturaleza para nutrirse. El solcito. El solcito es algo, ahora me vino la imagen, me vino la imagen mental del sol. ¿No? Que es algo así como, el sol de invierno, ¿no? Además en la espalda. Así, el de invierno sobre todo porque hace mucho estás guardado y efectivamente el sol recarga, ¿no? No se me acuerdo si en verano te lo regalo, ¿no? No me acuerdo si es la vitamina D o la D. O la B. Hay una que solo se genera, solo se produce con el sol. No sé, digamos no que la energía solar ayuda a que que la vitamina D se fije. Es una vitamina volátil y necesita de la energía solar para fijarse. Y en estos tiempos de COVID no es menor, ¿eh? Hay que tomar sol. No como la cheta de Barrio Norte que se enojaba porque no la dejaba al principio de la cuarentena. ¿Se acuerda de eso? Que estaba ahí, sí. que decía que era su derecho constitucional tomar solcito en la plaza. La señora con un balcón terrible frente a Avenida Libertador. Pero bueno, ella quería la plaza en medio de la cuarentena, estricta. Acá Mariano, le mando un saludo a Mariano que nos estaba escuchando en auto. Dice que me banca con lo de acorazado. Ahí va. Uno a favor. Voy sumando palotes acá. Bien ahí. Hasta que vuelvan los abrazos. Entrevistas. Momento de entrevista, como escuchaste recién, en Hasta que vuelvan los abrazos, y estamos en comunicación con Florencia Guimarães, referente de la organización Furia Traba, a propósito de esta iniciativa de protección y asistencia a personas en situación de prostitución que vienen impulsando desde la organización. Bienvenida, Florencia. Primero, gracias por la comunicación. ¿Cómo estás? Hola, buen día. Muy bien. Por suerte, gracias a ustedes. Contanos un poco, primero para arrancar, en qué consiste esta iniciativa, ¿no? Y cómo desde las organizaciones están buscando, en todo caso, mejorar la calidad de vida de la gente en situación de prostitución. Sí. Este proyecto de ley tiene que ver con la creación de un programa que vos nombrabas recién, un programa integral, ¿no?, de protección y asistencia a todas aquellas personas que se encuentren en situación de prostitución. Esta es la segunda vez que lo presentamos, lo hemos presentado hace 2 años y medio. Obviamente ha perdido estado legislativo, entonces hemos vuelto a presentarlo el mes pasado, nuevamente junto a la diputada Mónica Macha. Y es un proyecto que es muy abarcativo, que es necesario, que es urgente y que es una herramienta con la que debería contar el Estado, no ahora, sino hace décadas, ¿no? Un Estado que ha firmado tratados internacionales para prevenir y erradicar la prostitución de terceros y sobre todo la explotación sexual, y nunca ha cumplido. Entonces, nos sucede a muchas personas que somos sobrevivientes de prostitución o compañeras y compañeros y personas que hoy se encuentran en situación de prostitución, que a la hora de querer, quienes pueden, porque muchas personas no pueden, pero quienes quieren o desean salir de la situación de prostitución, se encuentran sin absolutamente nada, se encuentran en total vulnerabilidad, se encuentran con las puertas cerradas, ¿no? Este proyecto nace también de lo que nos sucedió a muchas de nosotras cuando por alguna circunstancia de la vida pudimos empezar a dejar de pensar en estar todas las noches en una esquina y lo único que había eran programas del Ministerio de Trabajo que no tenían salida laboral, que eran cursos y capacitaciones donde estabas muchas horas

a la vuelta de todas las esquinas, en todas las veredas, allí donde hay un neumático y crece un tomate junto a una albahaca. 121, ¿y la otra? Buenas noches, Rocío Fernández, bienvenida a esta emisión del programa. Hay 18 millones de cubiertas que se descartan en la República Argentina. Por lo menos unas 20 cubiertas están en mi terraza. Prácticamente a costo cero. No nos ha generado mayores gastos económicos, pero sí nos ha generado grandes beneficios mentales, alimenticios, ambientales. Digo, no, es todo beneficio y creo que eso, verlo de primera mano, hizo que todavía se reforzara más mi participación en el colectivo. Hemos pensado a la ciudad como mera consumidora de cosas. Nosotros consumimos lo que viene del campo, las verduras, las frutas, los alimentos, los ultraprocesados de las industrias, ¿no? Y la ciudad siempre está vista como consumidora y el espacio de la Margarita, el espacio de la Escuela La Margarita, que funciona en Solís 1286, en el barrio de Constitución, es un espacio que desde el principio se propuso primero recuperar un terreno baldío. Y en diciembre del año 2020 empezamos a recuperarlo, básicamente con jornadas de voluntariado, a poner las cubiertas, a intervenirlas, a poner la tierra, a plantar y a mantener esa huerta. Y la realidad es que hoy es un vergel, digamos, al lado de la autopista, en uno de los barrios con marcadores de inequidad más pronunciados, digamos, porque es uno de los barrios más desiguales. La Comuna 1 comprende Puerto Madero, Retiro y Constitución. Por lo tanto, no hace falta que diga que es uno de los barrios más desiguales de la ciudad, una de las comunas más desiguales de la ciudad. Y sin embargo, ahí hemos podido construir un espacio que la verdad que parece sacado de otro lugar, ¿no? Uno entra a ese lugar y pareciera que el costado de la autopista como que se aleja y que uno está metido dentro de un vergel. La ciudad es ese lugar donde podemos empezar y además yo creo que la gran ventaja entre comillas, digo, el 92% de los argentinos vive en ciudades en este momento, ¿no? Entonces, qué mejor que mostrarles el 92% que vive en las ciudades que este modelo se puede hacer, ¿no? Se puede ejecutar en la ciudad de un modo, como les decía, respetuoso, ¿no?, con el medio ambiente. Nuestra propuesta es construir una red y lo estamos haciendo. Y eso creo que es lo que más contagia, ¿no? Las inscripciones, aprovecho para avisar, empiezan el 9 de agosto y se van a extender hasta el 31 de agosto. Vamos a estar publicando en nuestras redes sociales, en el reciclador, arroba el reciclador urbano y arroba colectivo reciclador, tanto de Instagram como de Facebook. Vamos a estar publicando, difundiendo estas fechas, ¿no? Del 9 al 31 de agosto serán las inscripciones y a partir del 4 de septiembre iniciaremos el cuatrimestre. Les agradezco mucho por el espacio y bueno, como les dije, arroba colectivo reciclador y arroba el reciclador urbano. Una cubierta y una tierra que sacó de un volquete, pueda salir un tomate y se lo pueda comer, digo, me parece que es de las cosas más lindas que me ha dado esta pandemia. Necesitamos para la vida, necesitamos para la vida en la puerta. López californiana. Lombriz californiana. Un descanso en California. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. La Retaguardia y Radio Sur juntas. Hasta que vuelvan los abrazos. Segunda dosis. Y ahí lo teníamos a nuestro amigo Cabo Cortázar, que no pudo venir hoy, pero nos mandó esta entrevista que realizaron con la Escuela Agroecológica Urbana, que coordina el colectivo El Reciclador, que se hizo en el marco del programa Mis Hijos Están con el Padre, que se emite todos los viernes a las 22 horas por La Retaguardia. En su ausencia manda testimonios, o sea, cumple. El Cabo cumple, podríamos decir. Pero además, ¿no?, me encantó, ¿no? Porque hay tantas cosas para reciclar en esta sociedad. Absolutamente. Y suele sociales ser. Y también materiales, ¿no? Suele ser un en realidad, la trampa del reciclado, en todo caso, e incluso la industrialización del reciclado, es que es más negocio seguir consumiendo y produciendo para el consumo y para el desecho que, en todo caso, esta otra industria. Lo digo porque si no, no tiene lógica, ¿no? Que sigamos, cuando hay tanto que se puede reciclar y hay procesos industriales asociados, o sea que podría haber inversión, podría haber trabajo, podría haber toda una industria del reciclado, pero sigue siendo más negocio, no solo para la renta, sino para la lógica del consumo desenfrenado, esta idea que justamente la anula, ¿no? Porque parece que el reciclado no sirve, que no existe, que no termina en nada. No es una solución individual, es evidentemente. Es algo chiquito que haces y bueno, claro, alguna cosita, pero no. Pero no, y como Estado me refiero, ¿no? Como Estado, de hecho, bueno, el sindicato que se forma alrededor de los recicladores urbanos en la ciudad tiene un poco ese espíritu. Mirá, no se trata de una cuestión individual, está bárbaro hacerlo, separamos, no digo que lo individual está mal. Ahora, que a nivel Estado, a nivel industria reciclado, el Estado podría generar no solo un montón de recursos y de trabajo genuino, sino también mejores condiciones socioambientales, ¿no? Pero el negocio, insisto, es el consumo desenfrenado. Bueno, acordate que en la ciudad tenemos igual la ley basura cero y que ahí está. No se cumple, sí, ¿no? Está en cero como la basura la ley. Uh-huh. Bueno, 11:58 de la mañana, casi despidiéndonos de esta emisión de día miércoles. Te decimos que en la ciudad de Buenos Aires la temperatura en estos momentos es de 12 grados, cielo despejado, la humedad que ha bajado 50%, ayuda a no sentir tanto ese frío calado en los huesos que, insisto, va a continuar durante toda la semana. Mañana tenemos mínimas de 4 y máximas de 13 grados, así que sigue el frío que recién va a tener ahí como un paréntesis, una ventanita de alivio para los que no les gusta el frío, ¿no? Para el fin de semana. Gran amplitud térmica, ¿no? Mañanas súper frías y noches súper frías y en el día parece, bueno, templarse. En el caso de mañana y del viernes, esa amplitud es más acortada, por eso se va a sentir más el frío. Pero insisto, para el sábado y para el domingo, sobre todo, las máximas pueden llegar a 18. Entonces ahí sí tenés como un rango más importante que hace con que el frío no se sienta menos. Hecho este breve repaso meteorológico, nos vamos despidiendo. Muchas gracias, Miriam, por la compañía. Muchas gracias por el espacio. En los controles en este momento, la señora Camila Calvo. La señora Camila Calvo, sí, ¿por qué no? Te tocó a vos también. Asúmase señora, o no, ¿cómo se autopercibe? Señorita, bueno, está bien. Uno dice señorita y dice, ay no, que como que falta de respeto. Si dice señora, también. Bueno, uno ya no sabe qué decir. Soy parte de la masculinidad perdida, en todo caso, ¿no? Desorientada. ¿Cómo le digo? Bueno, señorita Camila Calvo, muchas gracias. Ahí de fondo el señor Leandro Bravo, que estuvo operando el primer cuarto del programa. Señorito, don. Los hombres tienen ese y las mujeres también tienen doña, ahora que lo pienso, claro. Ahí va. Doña. Bueno, doña. ¿Me puedes decir doña? ¿Doña? Dale. ¿Vamos a quedar con doña? Vamos. ¿Señorita o doña? Prefieres señorita. Bueno, hasta ahí llegó. Acá el menú es diverso. No, bueno, claro, por eso. No, si a mí me pasa, yo lo anoto y lo leo así todos los días, no tengo problema. No mañana, porque no vamos a estar nosotros, sí va a estar hasta que vuelvan los abrazos, en esta iniciativa de Radio Sur y La Retaguardia, todos los días de lunes a viernes de 10 a 12 haciéndote compañía. Hasta acá llegamos, mi nombre es Fernando Toco y como siempre nos despedimos musicalmente, los dejamos con una reversión de un clásico que se aplica, por lo menos yo me hago cargo, llegué al punto de sentir este tema como propio, Los Piojos haciendo El Viejo, chao. ¿Qué nos ocurre después de tanto tiempo? Reflexionamos al vernos al espejo. ¿Qué es lo que pasa? Me estoy viniendo viejo. No sé de qué pensar si ya no sé qué es lo que pienso. Yo soy un hombre bueno, lo que pasa es que me estoy pidiendo viejo. Trataré de hacer las cosas a su tiempo, o si no, no le daré importancia al cuerpo. ¡Sano! No puede ser que esto me preocupe, si estoy naciendo, qué bueno.